Este tema de relajación, autoestima, incluye afirmaciones para aumentar la autoestima, la confianza y promover una sensación general de calma y paz. Cierra los ojos y ponte cómoda o cómodo. Encuentra una posición cómoda y empieza a soltar todas las tensiones de tu cuerpo. Imagínate ahora que estás en la parte superior de una escalera. En la parte inferior de la escalera está un estado de paz, calma y relajación. Toma nota de cómo te sientes ahora en la parte superior de la escalera. Imagínate ahora dando un paso en la escalera, un solo paso, con el cual vas a estar más cerca de la relajación. A medida que realizas ese paso, siente cómo tus brazos se relajan. Siente cómo están pesados, limpios, sueltos y relajados. Desciendes por la escalera rumbo hacia la relajación. Bajando, bajando, bajando. A un estado de calma y relajación. Siente ahora cómo tus piernas se relajan. Tus piernas se sienten muy pesadas, tan pesadas que sientes como si se hundieran. Ese peso de las piernas te ayuda a ir hacia abajo, hacia la relajación. Imagina que estás bajando lentamente por la escalera, un paso a la vez. Es un descenso cómodo y seguro hacia un lugar de relajación. Muévete hacia abajo, paso a paso. Muévete a tu propio ritmo. Y con cada paso que das, te sientes más y más relajado o relajada. Sientes la sensación de pesadez en tus brazos y en tus piernas. Tus brazos y tus piernas están cálidos y muy pesados. Siente la atracción de la gravedad en tus brazos suavemente. Siente cómo tus hombros se inclinan hacia abajo en una posición relajada. Das un paso hacia abajo y otro, y vas cada vez más profundo a un estado de relajación con cada paso que das. Siente ahora tu cuello y tu espalda relajados. Con una sensación de calor agradable, suelta y relájate. Podrías llegar a sentir un poco de sueño a medida que te acercas más y más a la relajación. Eso está bien. Deja tu mente a la deriva y permite que tu cuerpo se relaje completamente. Con cada paso te sientes más y más cómodo o cómoda y relajado o relajada. Tu cabeza y tu cara se relajan completamente. Siente cómo los músculos de tu cara cada vez se ponen más suaves y relajados. Siente cómo los párpados están pesados, muy pesados, muy relajados. Continúa bajando y bajando la escalera. Ya casi llegas al final de ella. Cuando llegues a ese final de la escalera, te sentirás gratamente relajado o relajada. Cuanto más te acercas al final de la escalera, te sientes más pesado o pesada y más relajada o relajado. Tu cuerpo está muy pesado, pero al mismo tiempo está mucho más ligero, como si flotara. Es una sensación extraña, pero agradable. Muy tranquilo o tranquila, estás en calma y relajación. Ahora estás en el penúltimo tramo de la escalera y estás muy relajado o relajada. Y ahora estás en la parte de abajo de la escalera. Estás completamente relajado o relajada. Estás en un estado de calma y relajación. Te sientes tranquilo o tranquila, relajado o relajada. Ahora voy a repetir algunas afirmaciones para la autoestima. No tienes que escuchar o prestar atención. Puedes simplemente relajarte mientras hablo. Simplemente deja que tu mente se abra a recibir estas afirmaciones para la autoestima. Que penetren en el fondo de tu mente, en tu subconsciente. Puedes disfrutar de las afirmaciones para la autoestima si decides que son una buena opción para ti. O puedes dejar ir las que tú decidas que no se aplican para ti. Eres libre de decidir. Continúas relajado o relajada. Tu mente está en paz. Al final de esta meditación y relajación de autoestima, voy a contar en forma regresiva de 5 a 1. Y puedes elegir despertar o quedarte dormido o dormida. Pero por ahora, simplemente continúa relajado o relajada. Permite que tu mente continúe en paz. No hay nada que tengas que hacer. No hay nada en qué centrarte. Simplemente continúa relajada o relajado. Tranquilo o tranquila. Simplemente permite que estas palabras fluyan por tu mente. Sin necesidad de centrarte en ninguna de ellas. Tú eres una persona valiosa. Tú eres capaz de lograr muchas cosas. Tú mereces ser feliz. Tú puedes ser feliz incluso a través de circunstancias difíciles. Tú tienes el poder para manejar todo aquello que se presenta en tu camino. Tú eres una persona de bien. Tú eres una buena persona. Tu valor no se mide por los logros, apariencia o cosas externas. Tu valor está en ti. Tú estás perfectamente bien, de la manera como eres. Te aceptas a ti mismo o a ti misma. Eres amable contigo misma o contigo mismo. Cuidas bien de ti mismo o de ti misma, física y emocionalmente. Estás bien. Continúa permitiendo que tu mente esté en paz y relajación. Permite que estas afirmaciones de autoestima sean verdad para ti, repitiéndolas en silencio en tu mente si quieres, o simplemente escuchándolas. Soy una persona valiosa. Merezco ser feliz. Merezco todas las cosas buenas. Yo soy único o única y agradezco a mi singularidad. Estoy perfectamente bien tal y como soy. Me siento bien conmigo mismo o conmigo misma. Estoy bien como soy. Soy simpático o soy simpática. Tengo muchas cualidades. Aprendo de mis errores y me perdono cuando los hago. Me tomo tiempo para mí. Me merezco ese tiempo. Yo me ocupo de los demás y me ocupo de mí. Acepto ayuda, apoyo y amor de los demás. Estoy seguro o estoy segura. Me tienen en gran estima y a mí me gusta. Me acepto. Continúa con tu mente en paz y relajada. Permite que las afirmaciones de autoestima sean verdad para ti, llenándote de una sensación de confianza y seguridad en ti mismo o en ti misma. Tú eres capaz de hacer cambios positivos. tú eres capaz de aumentar tu autoestima y de fomentar tu autoestima. Ahora, simplemente mantente en paz y dándote cuenta de lo que es sentirse bien contigo misma o con uno mismo. Y esto permite que te sientas tranquilo o tranquila, confiado o confiada. Mantente con la sensación de autoestima. Recuerda que las afirmaciones están estableciendo en ti la creencia de que son verdad para ti. Tú puedes seguir sintiéndote bien contigo misma o contigo misma y mantener ese sentimiento de confianza en ti mismo o en ti misma incluso después de que haya terminado estas afirmaciones de autoestima. Ahora voy a contar de 5 a 1 y tú puedes elegir despertarte completamente o profundizar en el sueño. Cuando llegue a 1, te pondrás en un estado de sueño profundo o encontrarte totalmente alerta y despierto o despierta. Dependiendo de tu elección para la conclusión de esta relajación autoestima. 5. 4. 3. 2. Gracias por permitirnos servirte a través de esta meditación. Somos Joshua y Zulek, emprendedores del camino a la luz.